y con esta sintonía pasamos al espacio de corresponsalía Vizcaya, en la que vamos a hablar con Óscar Aranda, el Arogeita Masazpi y Ratia, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hay unos tres varios temas a comentar, ¿no? Y vamos a empezar hablando un poco acerca de la situación de la sanidad pública en Vizcaya. Pues sí, aprovechando que este sábado hay manifestaciones en las capitales de la CAP en defensa de la sanidad pública, pues hemos querido comenzar esta corresponsalía haciendo un bloque sanitario, que llamamos, donde incluir pues la propia manifestación, algunas iniciativas en pueblos que se están desarrollando y algunos servicios que de manera inexplicable pues se están suprimiendo. Este sábado, mañana, 16 de marzo, será la manifestación en territorio, en el caso de Vizcaya, pues la manifestación saldrá a las 12 desde Sagrado Corazón. Uh-huh. Organizan las plataformas ciudadanas por la sanidad pública que han ido surgiendo en muchos pueblos ante los déficits que iban encontrando en sus respectivos centros de salud, con listas de espera tremendas, con bajas laborales que no se suplen y una sensación pues de inestabilidad y de que el barco se quiere echar pues va a la deriva, ¿no? Con un objetivo claro, que pues que la gente que pueda pues se vaya pasando a la sanidad privada y dejar la pública pues bajo mínimos, ¿no? Que parece que ese es el objetivo. Solamente la lucha que se está haciendo en muchos barrios y pueblos está consiguiendo frenar esta tendencia perfectamente organizada, como dice la consejera Gotzone Sagardui, esas palabras que le van a perseguir toda la vida, que es eso cuando hablaba del cambio cultural, ¿no?, que tenemos que llevar a cabo en Osakidetza, y que bueno, fueron unas palabras que no las hizo, yo creo que ni pensaba que le estaban grabando, pero que esas palabras le van a perseguir siempre, ¿no? Por ejemplo, de algunas iniciativas que está viendo en algunos pueblos o barrios, vamos a Chavarri, que es un barrio de Sestao, uh-huh, y donde estaba en peligro el mantenimiento del consistorio, del consultorio médico, y tras las movilizaciones vecinales pues se consiguió que siguiese habiendo consulta, pues que hizo una pelea importante, pero estos meses han tenido que movilizarse de nuevo porque llevan desde Navidades sin recibir consulta médica y se tienen que trasladar pues a otros centros de salud de Sestao. Y según informa Chavarri y el Carla ANEAN, que es el organismo que está organizando todas las movilizaciones, dicen que tras la presión vecinal y la cercanía de elecciones, a partir de la semana que viene, que va a volver a haber una médica, ¿no? Y esto que comentan de la cercanía de elecciones no es una ocurrencia, porque se está viendo que se están reduciendo los tiempos para tener una consulta médica, que antes igual eran de una semana, según el centro de salud, una semana o dos semanas para que te atendiesen en atención primaria, y ahora está bajando, ¿no?, la lista de espera. Y porque antes no se podía, decían que por falta de médicos, de médicas, y ahora de repente se reduce la espera, pues bueno, pues la respuesta está en la convocatoria del 21 de abril, ¿no? Uh-huh. Parecida situación están viviendo en Ibarrangelu y el Alchove, en la costa vizcaína, donde pues la población se está movilizando para evitar que la médica sea trasladada al hospital de Galdaco y dejar sin servicio a estos dos municipios. Incluso, que esto pues llama la atención, en las pancartas incluso pues aparece el nombre y apellidos de esta médica, ¿no? Ruth Torre, Gure Medicua, Rutequín, Sainduta, Sentuchengara, se ha volcado con los pacientes, se preocupa por nosotros y nosotros, ha ganado la confianza de la ciudadanía, es una médica a la que queremos, es una profesional con la copa de un pino, que te llamaba a primera hora antes de empezar a pasar consulta para saber cómo estás. Bueno, pues podemos ver la importancia que tiene en cualquier sitio, bueno, y en concreto en este, en Ibarrangelo y en Anchove, pues los servicios sanitarios que se dan, ¿no?, que es como un pilar fundamental de los servicios públicos y que por cierto que el martes pues los servicios públicos de Osakidetza y de otros estos pues que protagonizaron otra jornada de huelga, ¿no? Uh-huh. Pues para pedir al gobierno vasco, bueno, pues que de calidad, ¿no? Calidad a los servicios públicos que están en franco retroceso, ¿no? Bueno, y también están en huelga los servicios de ambulancias de Osakidetza, subcontratados a la cooperativa La Pau, y por ello, en apoyo a estas y estos trabajadores, para el sábado 23 de marzo, el siguiente fin de semana, se ha convocado en Carmela, en este espacio de Santutxu, organizado por una red que se llama bueno, OLAS, ¿no? Red de Trabajadores y Trabajadoras de Osakidetza, que trasciende a la actividad sindical y que incluye pues al personal sanitario y también usuarias, ¿no? de los servicios sanitarios. Y en estas jornadas pues se va a hablar, la verdad es que son unas jornadas interesantes porque van a hablar de, no sé, de la historia de Osakidetza, de su deriva privatizadora, de la situación de la atención primaria. La verdad es que es como unas jornadas muy muy esto, ¿no? Otro ámbito de salud que está siendo objeto de recortes o desmantelamientos inentendibles, por ejemplo, es el servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia machista. Uh-huh. Es un servicio que pues hasta ahora pues lo mantenía Diputación de Vizcaya y ahora pues ha optado por suprimir este servicio, ¿no? Y los organismos que están denunciando esta supresión de este servicio dicen que, bueno, que es un paso atrás, que la atención psíquica especializada en violencia machista es imprescindible, ¿no?, para una total recuperación, ¿no? Y, claro, estamos viendo que mientras en pueblos como, por ejemplo, Galdaca o Durango, que hace ya el año pasado, así, que se han dotado de servicios psicológicos fuera del ámbito sanitario, de modo que, bueno, pues viendo un poco la creciente necesidad de una atención en salud mental, ¿no?, pues que los propios ayuntamientos fuera de Osakidetza, pues que han, o colaborando con Osakidetza, han generado servicios nuevos, ¿no? Pues en algunos lados, en Durango creo que es que funcionan con bonos que pagas 5 euros si tienes atención psicológica, en algunos, en Galdaco está más dedicado a jóvenes, pero bueno, o sea que por un lado se están poniendo en marcha servicios nuevos, necesarios, y por otro lado vemos incomprensiblemente cómo se recortan o se suprimen servicios como este de la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia machista. Sí. Pues nada, pues este sábado manifestaciones en las capitales de la CAP y bueno, y la de Bilbao, pues como repetimos, pues es a las 12 desde Sagrado Corazón. Pues eso, pues dejamos aquí eso, estas manifestaciones del sábado en todas las capitales de Euskadi y vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Porque ha habido artimañas institucionales para hacer viable el Museo Guggenheim de Urdaibai. Sí, esa es la palabra que utilizan desde la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, denuncian las artimañas pues para hacer viable y aceptable el proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai. Dicen que la actividad del astillero de Murueta, que está en Urdaibai, pues que perdió la concesión de su actividad otorgada en época franquista en 2018, pero que aún así pues que mantiene su actividad. Diputación quiere comprar el astillero y desde la plataforma señalan que no tiene ningún sentido porque los terrenos pertenecen al Estado español y que el coste sería cero, ¿no? Que estos astilleros, que lo único que de lo que son propietarios actualmente los astilleros multiretos es el propio edificio, pero no los terrenos porque son de una concesión en época franquista y demás. Y que estos astilleros son un punto clave para Diputación a la hora de allanar el camino hacia la construcción en los terrenos del museo, ¿no? Dicen que es una jugada muy astuta, por eso de lo de las artimañas, porque ofrecen gratuitamente a la franquicia Guggenheim todas las infraestructuras necesarias pues para hacer para que se construya este museo. Y al astillero de Murueta pues le perdonan sus responsabilidades medioambientales, porque parece ser que los suelos donde está actualmente pues que están contaminados y que de su descontaminación, en el caso de que se construya el museo, pues se hará cargo por la propia Diputación con el dinero de todos y todas las contribuyentes. La administración, dicen desde la plataforma, pues que utiliza un mensaje peligroso y negligente. No, la normativa no está para cumplirla, sino para moldearla pues en función de sus intereses. Hace unas semanas el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, pues intercedió en este tema del proyecto del museo diciendo pues que no era viable medioambientalmente, a pesar de que, bueno, desde el propio gobierno español se ha allanado el camino quitando protección a la costa de Urdaibai. Y claro, y ante estas palabras de, bueno, una comisión parlamentaria, ante estas palabras del ministro de Cultura español, pues pronto el PNV y el PSE pues salieron en tromba criticando las palabras del ministro y activando el plan de Urdaibai, que es otra de las artimañas que están haciendo, que el otro día, pues por ejemplo, Urkullu se reunió con el alcalde de Gernika, Gorroño, pues para activar este plan Urdaibai, que lleva como un tiempo como la en cajones sin sacarlo, y ahora parece ser que es la oportunidad que tienen. Y uno de los planes que tiene este plan de Urdaibai, pues es el Guggenheim, el Museo Guggenheim, pero ni lo mencionan, ¿no? Estamos en época electoral, como decía pues antes, con el tema de los centros de salud, y no lo quieren decir abiertamente, pero que una de las medidas que incluye este plan Urdaibai es la construcción del museo. Pues bueno, pues estaremos atentos a todo esto, y vamos a pasar al último tema porque nos estamos quedando sin tiempo, que es las movilizaciones en colegios de Bilbo para mejorar la accesibilidad. Es algo que llama la atención en dos colegios de Bilbao, en uno de la Escuela García Rivero, que ayer pues LAMPA, ¿no?, la Asociación de Madres y Padres de este colegio, pues que se movilizaron en el propio colegio para reivindicar un entorno escolar seguro y saludable, ¿no? Llevan ya algunos años con esta petición pues de habilitar, hacer armas amplias y generar seguridad, ¿no? En la actualidad, la verdad es que lo vemos diariamente, pues cómo se tienen que hacer turnos padres y madres para que puedan entrar y salir sus hijos e hijas del colegio. La verdad es que es una situación pues incomprensible, que bueno, ahora lo que están pidiendo es que bueno, pues que se habilite un carril más, o sea, estamos en eso, un carril más para poder permitir la accesibilidad del alumnado al colegio. Por la parte de atrás habría una plaza que podría permitir estos accesos, pero que ha estado ocupada por Bilbo Bus, por diferentes autobuses. La verdad es que este colegio tiene un acceso como que bastante peligroso, y todas las medidas que han, todas las propuestas que han ido haciendo desde esta AMPA, pues que nunca el ayuntamiento como que no quiere saber nada y quiere que siga de la misma manera. Incluso se pedía pues que bueno, pues que en el patio que no está, que cuando llueve pues que no se puede utilizar, que utilizasen la antigua estación de Achuri de tren, que ya no se utiliza, y ni tan siquiera le han dejado eso. Bueno, es una situación como incomprensible de cerrazón por parte del ayuntamiento. Y en otro colegio, más en el barrio de Castaños, el colegio de Tívoli, pues también es una acera que tiene un metro, pues cuando salen los críos y las crías, pues tienen que ponerse la carretera, e incluso hemos visto en los últimos meses como cuando han salido a la carretera los padres y madres esperando a sus hijos e hijas, pues que incluso les han multado, ¿no? Es algo como incomprensible, que bueno, que eso se solucionaría con un poco de tráfico cortado a las horas en las que entren, en las que salgan, pero ni tan siquiera eso hacen, ¿no? Y por eso nos llama la atención esa cerrazón del ayuntamiento ante propuestas que son como de sentido común, de que hacen desde estos colegios, tanto desde García Rivero como desde la Escuela de Tívoli, ¿no? Bueno. Y nada, pasamos a agenda. Eso es. Vale, pues en agenda, algunas notas. Bueno, en Basauri hoy hay una jornada festiva en apoyo a esto que comentamos hace semanas, de dos bloques de vivienda que quieren desalojar, donde viven pues viven bastantes personas. Quieren desalojar es la empresa Chalar, que quiere construir pues pisos con mayor poder adquisitivo y dejando pues a la gente que vive actualmente ahí pues en la calle, ¿no? Con la ayuda del ayuntamiento, claro, que es la que ha hecho que se pueda derruir o que se vayan a derruir estos edificios y construir unos nuevos. Y bueno, pues tiene una jornada festiva hoy de 6 a 9 en la plaza de Arizcoiti. Vale, y empezamos ya la temporada de fiestas populares, y como siempre, pues en primer lugar están las fiestas de Deusto, que esta semana y la siguiente pues que celebran sus fiestas. Y para acabar, pues nada, pues que ya se están haciendo un montón de actividades alrededor de la Corrica, en muchos pueblos y barrios. Bueno, mirando a la semana que viene, que es cuando la Corrica llegará a Vizcaya, el miércoles hace la primera incursión, y luego jueves y viernes, pues ya pues está en territorio vizcaíno. Y nada, puesto lo que teníamos para esta semana. Pues bueno, pues entonces dejamos aquí estas notas de agenda y volvemos a hablar la semana que viene, Óscar. Venga, hasta la semana que viene. Bueno, es que ricasco. Venga, agur. Agur.